una pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 562 de La Otra Oreja. Un espacio de resistencia musical. ¿Y qué más sigue, Lara? Lara, es tu turno. Dale, Lara. Hola, abuelo. Le dije a Lara, no a vos, Río. Un programa de radio. Ahí está. Musicalmente incorrecto. Perfecto. Lleno de subversiones sonoras. Bien, bien. Bueno, y estamos acá con la intención que nos encontremos con mucha música y pocas palabras. Las vías de comunicación, Lara, por favor. En la operación técnica. No. Lo uso casi siempre. Podés escribirnos. Ahí está. otraoreja@gmail.com. Ajá, bueno. Buscamos en el Facebook, sí. La Otra Oreja. Podés dejar tu mensaje al +54 9223 582 8700. Bien, perfectamente. Y bueno, y presenta vos quién sos, Lara. Presentate. Vos sos Edwin Ashman. Sí, pero vos. A veces. Bueno, acá está Río, te quiere decir algo. A ver, ¿qué quiere decir Río? Qué ridículo. Ridículo, no, ¿por qué? Hola, abuelo. Hola. Nombre y apellido, por favor, de los dos. Río Gael Natsman Soria. Perfectamente. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, claro que... Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Sí, pero ¿tu nombre cuál es? Llama Streaming, Edu. Ah, bueno, Streaming... Llama Streaming, Edu. ¿Qué? Bueno, sí. Edu, ¿por qué no pasas los mensajes ahora? No, porque ahora no, los voy a pasar a la mitad del programa, ¿te parece? No. ¿No? Bueno, sí. Se ponen de acuerdo, por favor, en Río y Lara. No, no te Lara. Equivoques. No, no me equivoco yo. Bueno, pero tengo que decir que está emitido desde Radio de la Azotea. Y en dijiste, ¿no? La locución Liliana Daunes. En la locución Liliana, sí. Daunes y Quique Pessoa. ¿Y vos? Y claro, y yo, que soy Lara Moyano Silva. Bien, perfecto. Bueno, y hoy un programa especial por los 30 años de la agrupación Hijos. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y por los 10 años sin Eduardo Galeano. A veces los hijos se nos parecen. Así empezaba el programa La Lucha que nos parió. El programa que hicimos durante muchos años en FM La Tribu, en Buenos Aires. Y acá también la Regional Mar del Plata hizo la lucha que nos parió. Bueno, y se cumplen los 30 años de Hijos. Y hace muy pocos días, en Córdoba, un encuentro nacional de varios lugares. Y en el recordatorio pusieron, ¿la historia se repite? ¿O se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Eso lo dijo Eduardo Galeano en Patas Arriba. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Y nos cantaba Verónica Condomí, otra hija, en la apertura de La lucha que nos parió, que a veces sonó. Y ahora nos cuenta Luciano sobre la fundación de Hijos. El domingo estuvimos en Córdoba, en Río Ceballos, festejando los 30 años de la fundación de la agrupación Hijos, que se fundó el 14 de abril del año 95, en un campamento que originalmente fue una iniciativa del taller Cortázar de la Amistad, que era una experiencia que hacían en Córdoba. Había un lugar de encuentro para hijos desaparecidos, de exiliados. Y bueno, ellos tuvieron la iniciativa de hacer un campamento. Nos quisieron invitar a los que nos habíamos, a los hijos desaparecidos, exiliados, presos políticos asesinados, que nos habíamos conocido en el homenaje que se hizo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata en el año 94, el 3 de noviembre del 94, se dio a conocer el resultado de un concurso de arquitectura que era justamente una especie de recordatorio, de memorial a los detenidos, desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Y ahí nos conocimos un grupo, en ese grupo había gente que había estado en el taller Cortázar, y ellos fueron el nexo, y ellos fueron los que nos invitaron a ese encuentro, y además invitaron a otros hijos desaparecidos que habían conocido en distintos ámbitos. Y ahí fuimos con la intención de pasar un par de días compartiendo anécdotas, divirtiéndonos, y nos empezamos a organizar y salimos de aquel encuentro con la agrupación ya formada, con un nombre y con una intención con una idea, digamos, de ahí adentro. Y bueno, lo demás fueron 30 años, donde hoy todavía hay mucha gente que sigue militando. Algunos de aquellos que formamos parte del comienzo ya no somos más miembros de manera orgánica, pero bueno, siempre vamos a estar cerca y de la agrupación, obviamente, y bueno, para nosotros fue un lugar realmente muy importante, más allá de la influencia sobre lo real, sobre lo concreto de Hijos, que fue, por ejemplo, los scratches que se hicieron a los torturadores, a los genocidas, también a los cómplices civiles y a la iglesia, a todos los que estuvieron involucrados en el genocidio. Fue muy importante para nosotros como lugar de encuentro, un lugar donde pudimos encontrar a otras personas que habían tenido las mismas realidades que nosotros, y eso para nosotros fue realmente muy importante y fue sanador en un punto. Nos hablaba Luciano de la Fundación de Hijos. Él estuvo ahí, estuvo no solamente el miércoles, sino también en aquel campamento originario de la agrupación. Y vamos a escuchar a otra hija, a Malena D'Alessio en Actitud María Marta, que nos canta Hijo de Desaparecido. Dientes apretados, cara contraída, pronto atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras su cara que parece apagada, la llama del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda se instala. Torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la quiera dominar. Estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido, tus ojos agachados, pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema las almas. Viendo reacciones en tus venas, enfermos, los que no quieren ni mirar, y la sangre no les hierve al ver saliva en el muerto. Escupidos por cada uno que nos nombra, insultados como si fueran una sombra. Algo ilegal, clandestino, pecho revolcado, escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Las que recién no estás en lo que ve la verdad, con pretensiones de venderlo, tu maldita ingenuidad. Son los hijos de puta de siempre, que cuando pudieron se quedaron pasados, moderados con los dos recogidos y los huevos. Son los odio y los detesto, y daría lo que sea por seguir sintiendo esto, porque no quiero calmar lo que sale de mi piel, porque no quiero calmar lo que pienso que está bien. El asco que me provoca me convierte en monotemática. Quiero reiterar lo que usted tiene en matemática. La mierda entre nosotros, la misma que ayer. Ahora disfrazado para no poder reconocer. Orgullosa de este odio que pregono, me alivia de tormento, te quita de tu trono. Mierda, sigues aún en el altar. No quiero un consuelo, quiero verte tropezar. Tu sonrisa a mí no me causa gracia. Viviste enajenada y eso es una desgracia. Tantos años de observarte disfrutando, mientras mi cabeza se estaba incinerando. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas resignadas hablando de corrupción. Las vivas asquerosas, pecadoras de omisión. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza de ser una mierda, de ser una mierda. Dile a Cristo que opina de tu denuncia ausente. Sacará tu pena y dará pis sobre tu frente. Por la opinión pública, di que no te quema, dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan. Dice León Gieco, conocí a los chicos y chicas que luego serían parte de Hijos a través de Estela de Carlotto, que andaban con varios de ellos para todos lados. Ella me los presentó en un concierto que dimos en La Plata con Víctor Heredia. Se nos ocurrió invitar a los chiquitos a cantar con nosotros Solo le pido a Dios. Bueno, siempre me conmovieron las historias de estos chicos y ya antes que Estela armara esta movida ya había compuesto Semillas del Corazón, dedicada a ellos. Fue una letra muy importante para mí, nadie había compuesto una canción para los hijos de desaparecidos y eran tiempos en que no se hablaba mucho del tema. Unos años después, en el 95, los hijos de todo el país, que ya eran más grandes, organizaron un campamento en Cabalango, Córdoba. De ese encuentro, que fue multitudinario y para los chicos duró 4 días, salieron los lineamientos con los que empezó a hacer la Red Nacional de Hijos. Yo fui invitado y pasé todo un día y una noche con ellos, dice León Gieco. Me la pasé cantando, escuchando chistes negros, en los que creo, porque cuando hay una realidad dolorosa, son muy profundos y sacan solemnidad a estos asuntos. Los humanizan. También estaba Juan Gelman, muy movilizado, obviamente por la historia de su hijo, su nuera y su nieta, que todavía no había aparecido. Gelman también estaba en una carpa, pero no dejaba de escribir. Los chicos de Hijos me tomaron como una especie de padrino, dice León Gieco. Las historias de estos hijos son la historia del país. Escuchamos ahora Semilla del Corazón, inspirado en Hijos. Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos, vendrás con la tormenta por las noches sin amor. León Gieco, Semilla del Corazón, por La Otra Oreja. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. El corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Siempre a la puerta que golpea sin razón. La campana del milagro en oración se convirtió. La campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón. Que un día vio de cerca todo lo que desangró. Que un día vio de cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día. El corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. We'll be right back. Ahora vamos a escuchar a Fabio, que fue de Hijos Capital, y a Daniel Biglietti, solo digo compañeros. 30 años que son 30.000 luchas y 30.000 vidas que hoy nos hacen más falta que nunca. Las utopías se siguen alejando, pero seguimos caminando porque para eso se hicieron las utopías, para que tratemos de alcanzarlas. Felices 30 años, hijos, los abrazo a todos. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Treinta años de hijos. Soy Excelente de Hijos Zona Oeste, y cuando pienso en hijos pienso en la gratitud y en la y en el crecimiento y en todo lo que hemos construido en todos estos años, ¿no? Yo hace 21 que formo parte de esta organización, hace 21 años que me cobijan esos puntos básicos, esos puntos con los cuales se fundó Hijos y logró de algún modo guiar a la organización en la coherencia. Y me toca muchas veces, elijo y construyo como profesora, bueno, el terciario trabajo posgenocidio, la memoria y la justicia transicional, como se denomina esa parte de la justicia, y bueno, trabajo hijos, y ahí me toca mirar a hijos desde otro lugar. Y es cuando pienso en lo maravilloso que es, que si bien leí estudios sociológicos como socióloga, incluso de hijos como organización, como... Pero digo, cuando me toca yo construir un relato acerca de esta organización, y se me juegan un montón de cosas, pero sobre todo se me genera, se me construye una forma de narrar, pensando en lo maravilloso que fue la construcción del poder, ¿no? De hijos, de pensar ese poder desde la horizontalidad, de disputar formas de organización tradicionales, de mirar a los movimientos sociales que estaban en nacimiento en esos tiempos, movimientos indígenas en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo fue un momento desde la fundación, pero después la construcción de ese maravilloso método de lucha que es el scratch. Ese scratch que hoy podemos decir que realmente transformó las formas de estar en la calle, de mirar al otro y de mirar y de entender la justicia, ¿no? Con una profundidad práctica y teórica, ¿no? Sobre la construcción del poder popular. Yo siento mucha gratitud por haber sido parte, ¿no?, de esta organización, porque se me construyó y pude estar gracias claramente a este gran lema, todos somos hijos de la misma historia, y que claramente, bueno, aquellos que no habíamos sido o somos hijos de sangre de los desaparecidos, haber podido construir con los compañeros, entender esa memoria, entender esa justicia, entender cómo construir, cómo simultáneamente al pedido de la justicia legal, seguir construyendo la justicia popular, la justicia social, fue como un aprendizaje, o es un aprendizaje constante para mí. Así que, bueno, yo agradezco a los compañeros, como Edu Nachman, que estuvo ahí desde el principio, y bueno, felices 30 años, compañeros, compañeras, compañeres. Estás escuchando Según la Otra Oreja.